hubiera deseado que muriese, pero no le era posible querer su muerte, porque sin él no habría sueldo, y aquello la irritaba más en su contra. Considerábase desgraciada porque ni la misma muerte de su esposo podía ya salvarla, y se irritaba, pero disimulaba, y su irritación oculta redoblaba el mal estado de su marido. Después de una escena en la que Iván Ilich fue particularmente injusto, y en la cual confesó que en efecto era muy nervioso y que aquello procedía de la enfermedad, Praskovia Fyodorovna le dijo que si estaba enfermo debía cuidarse, y exigió que fuera a ver a un médico célebre. Y fue. Todo pasó como pensaba. Todo sucedió como acontece siempre. La espera, la gravedad afectada del médico, aquella gravedad equivalente a la que él asumía en el tribunal, y la auscultación y las preguntas que exigen de antemano respuestas determinadas y evidentemente inútiles, y el aire importante que expresa que no tenéis sino someteros para que nosotros le arreglemos todo, pues nosotros sabemos infaliblemente cómo arreglarlo, de igual modo en todos los hombres, sean quienes fueren. Absolutamente lo mismo que en el tribunal, exactamente los mismos aires que adoptaba Iván Ilich con los acusados, el médico célebre tomábalos ante él. Decía el doctor: «Esto y esto indica que usted tiene esto y aquello en el interior. Pero, si en el análisis de tal cosa no queda esto demostrado, menester será suponer que esto y esto. Si se supone esto y esto, entonces…», etcétera, etcétera. Una sola cuestión interesaba a Iván Ilich. ¿Era grave su estado? Pero el médico no dio importancia a tal cuestión, completamente inoportuna.